compartir. Y yo te voy a bloquear. ¡Chelitas arriba! ¡Cervecitas arriba! ¡Chelitas arriba! ¡Responsables! De poder interpretar esta canción con mucho sentimiento, díselo Jay Juárez. Un día ríes, el otro día lloras.